Estoy en un círculo de violencia del que quiero salir y no puedo salir porque estoy sin empleo, endeudada, no tengo posibilidad de pedir un crédito, digamos, para emprender, que es básicamente la solución que todo el tiempo el sistema te bota. El Estado, si no consigues trabajo, emprende. Y yo, pero ¿cómo voy a emprender si estoy endeudada? Ninguna entidad financiera me va a prestar dinero para montar un negocio. Y emprender no es así, es tan sencillo, es supremamente difícil. Yo he intentado tener negocios mientras me sale trabajo y no ha resultado tan bien como yo quisiera. Ayudé a mi familia con plata que no tenía. Me endeudé por una urgencia médica. No quería depender de nadie, así que me endeudé para poder irme de una situación violenta. Perdí mi herencia. Usé la tarjeta de crédito para mantener a mis hijos mientras estaba desempleado. Las formas en las que el Estado decide recaudar y redistribuir los recursos. Poniéndole cuerpo, voz y territorio a la deuda. Vivas, libres y desendeudadas nos queremos. En este momento vivo con mi expareja, o sea, mi pareja, pero estamos en un proceso de separarnos con mi hijo y mi gata. Prácticamente el grueso de los gastos los está asumiendo él, porque yo estoy cesante, o sea, estoy desempleada desde el 21 de diciembre del 2024. Yo a veces puedo aportar, por ejemplo, pagando algunos servicios. Cuando puedo tener algo de dinero, yo aporto para pagar eso, pero en realidad yo en este momento no tengo unos ingresos fijos. Una de las razones por las que nosotras llegamos al tema de la justicia fiscal es porque todas las buenas ideas que llegábamos a tener sobre cómo garantizar la protección de los derechos de las mujeres en distintas circunstancias, y por lo general lo que nos pasaba cuando teníamos propuestas así es que se nos decía por parte del gobierno: qué brillante idea, pero no tenemos suficiente dinero para garantizar lo que ustedes piden. Y esto ha sido una constante, pues, en muchos temas. Los datos, por ejemplo, demuestran que uno de los grandes obstáculos para la incorporación de las mujeres al ámbito laboral es en relación con los cuidados. Si tú eres responsable de las criaturas de tu casa o de las personas mayores de tu casa o personas con discapacidad, pues no puedes simplemente dejarlas nomás porque sí. Necesitas alguien, algo, una estructura que se encargue de ellas, y ahí es donde entran, por ejemplo, las guarderías. Nosotras creemos que las guarderías deberían ser un servicio que tiene que prestar el Estado, pero lo que se nos dice una y otra vez es que no hay dinero para garantizar el acceso al servicio de todas las personas que lo necesitan. Antes de pandemia, cuando yo quedé embarazada en el 2015 y cuando el niño nació, digamos, de alguna manera yo me puse a hacer cuentas. Como yo no tenía tanta experiencia profesional, yo decidí que lo más conveniente era que yo asumiera el cuidado del niño full time. O sea, yo no tenía apoyo de mi mamá no vivía en la misma ciudad. Eventualmente la abuela paterna de mi hijo cuidaba, pero el resto todo lo asumía yo. ¿Y qué implicó eso? Es que duré casi 5 años sin trabajar. Yo llegué a tener trabajos corticos muy puntuales a partir del 2017, pero eran contratos de un mes en donde me ganaba por ahí 1.500.000, no me ganaba más de 2 millones de pesos, que eso en realidad no es mucho. Pues teniendo en cuenta que solo me contrataron una vez al año, entonces 2 millones una vez al año. Le llegué a tener 3 contratos, 2017, 2018 y 2019. De resto yo no tenía otra fuente de ingresos y prácticamente mi vida era cuidar al niño. Porque yo me puse a hacer cuentas, pensé muchas veces en volver a trabajar, pero yo decía, lo que yo me voy a ganar como docente sin tanta experiencia, se me va a ir literalmente pagando a la otra persona para que lo cuide, o pagando un jardín, una guardería, y no tiene sentido que yo me mate trabajando para pagar a la otra persona a cuidar. Cuando yo lo planteé, mi pareja en ese momento le pareció que estaba bien. Yo lo pensé porque mi mamá fue una persona que se dedicó más a proveer que a cuidar. Entonces, es cierto, como que sentía como, no, yo tengo que estar ahí, yo tengo que ser una mamá cuidadora, estar ahí todo el tiempo con él y ser la mamá 24/7, pero no, No fui consciente en ese momento, ya después a los 5 años fui consciente del peso, o sea, las consecuencias financieras, profesionales que eso iba a implicar para mí. Conseguir trabajo fue muy difícil, yo no tenía ahorros, prácticamente, literalmente dependía económicamente de mi pareja o de mi familia. Entonces yo no podía ni siquiera mantenerme a mí misma, ni podía mantener a mi hijo. Fue muy difícil después también conseguir trabajos, porque obviamente tú llegas a una entrevista de trabajo y tú no vas a decir, no, mi trabajo, que es un trabajo donde tú desarrollas un montón de soft skills, de habilidades blandas. O sea, no voy a decir, tengo capacidad de resolver situaciones problemáticas, situaciones de crisis, sé administrar, sé hacer esto y esto, porque nadie va a decir, ah, eso cómo lo hiciste, no, pues lo hice siendo mamá. Para la sociedad eso no es trabajo, entonces... que llegué a tener alguna que otra entrevista, todo el mundo me decía, pero tú qué hiciste en 5 años. Entonces era como, no te dedicaste a hacer una maestría o algo, y uno como, ¿qué hora voy a hacer eso? ¿Y con qué dinero? Esas consecuencias se sienten mucho, se han sentido mucho en términos de mi formación profesional, de no poder cotizar 5 años de pensión porque no tenía cómo pagarme la seguridad social como independiente. Entonces ahora, en retrospectiva, ya donde uno dice, dejé haberlo pensado mejor, pero también pienso cuáles eran mis opciones. En realidad tampoco es que tuviera muchas opciones. Yo nunca sentí como que alguien me dijera, no te preocupes, trabaja que yo te voy a cuidar al niño. Nunca escuché a mi pareja decir, bueno, vamos a resolver esto de este lado, porque en el fondo yo sentía que él me iba a dejar a mí la responsabilidad de tener que pagarle a alguien más por cuidar al niño. Un informe reciente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras revela que cuando las mujeres tienen hijos, no solo trabajan menos al inicio de manera remunerada, sino que con el paso del tiempo al regresar al mercado laboral, ganan menos por hora y esa diferencia salarial incrementa a medida que sus hijos crecen. Es lo que se conoce como penalidad por maternidad, una especie de castigo que enfrentan las mujeres en su desarrollo profesional al tener hijos y que se profundiza con el tiempo. Me acuerdo que eso fue en el 2019. Resulta que como él estaba sin empleo y él se fue para Chile a tratar de conseguir trabajo, no sé qué. Nosotros en ese momento los que habían vendido todos nuestros enseres y yo vivía con mi mamá. Cuando él volvió, que no consiguió trabajo en Chile, nosotros no teníamos absolutamente nada y vivíamos de la caridad de nuestras familias. Entonces yo saqué un crédito para que montáramos un negocio de comidas rápidas, que fue un fracaso. Creo que fue de 6 millones. Lo curioso es que dentro de esos 6 millones se hicieron gastos que no hacían parte de la familia. Por ejemplo, la hija, él tiene una hija aparte. Y de ahí salían gastos como, no, se me dañó mi celular. Cuando me di cuenta, no solo el negocio no funcionó, sino que la mayoría de la plata sirvió para pagarnos la supervivencia, la comida, el almuerzo, que las cosas del niño, que no sé qué. Y esa fue la primera vez que me endeudé y que yo siento que él nunca se metió la mano al bolsillo después, cuando tuvo su trabajo, de decirme, te voy a pagar. Terminé yo prácticamente asumiendo. Otra cosa que hemos visto es que las estadísticas lo muestran, es que las mujeres cuidadoras gastan mucho más tiempo en el hogar que los hombres, en los cuidados del hogar que los hombres, por encima como de 4 horas más que los hombres, más o menos. Y cuando tienen menores ingresos, su carga del cuidado en el hogar es incluso mayor que la de los hombres. Por otro lado, también lo que hemos visto es el hecho de la percepción de la pobreza monetaria de las mujeres. También hay encuestas que les preguntan a las mujeres cabeza de hogar si sus ingresos eso les da para gastar todo lo básico que necesitan en su casa, y cerca del 40% respecto de los hombres dicen que no les alcanza. Es decir, casi la mitad de la población que es jefe de hogar femenina, su salario no le alcanza y además tiene que gastar tiempo para el cuidado. Y otro factor adicional que hemos visto es que estas mujeres además tienen trabajos informales, o sea, están ganando tal vez menos que el mínimo. Y otra cosa que también hemos visto es en términos de educación. Resulta que las mujeres también invierten un poco más en educación y aún así las brechas salariales son grandes. El endeudamiento se ha vuelto una forma de control sobre mujeres y disidencias que sostienen la vida desde el trabajo doméstico, de cuidados o en la informalidad. Hoy el capital necesita una violencia específica contra ciertos cuerpos y territorios para valorizarse. En Colombia, un sistema tributario sin enfoque de género profundiza la pobreza y empuja a muchas a endeudarse para sobrevivir. Desde la Araca Radio Feminista visibilizamos la deuda como un problema común. Por eso hacemos una serie radial de 3 capítulos donde exploramos caminos fiscales que reconozcan el valor del cuidado y hagan posible una vida sin deuda. Yo hice la cuenta y estoy debiendo casi 30 millones, que yo asumo que esa cifra se infló por los intereses. O sea, yo no creo que eso sea el capital, pero claro, ya voy incluso 2 años de no poder pagar mis deudas. Y eso que estoy contando el dinero que le debo a mi mamá, pero porque mi mamá también hace como que, no, eso es casi como mi herencia adelantada o algo así, porque ella sabe que yo no tengo cómo pagar. Y eso por lo menos a mí lo de los bancos no me hace sentir tan avergonzada como deberle a mi mamá. Pero estoy en una situación en donde si no le puedo pagar un banco muchísimo menos a mi mamá, y eso que mi mamá no me cobra intereses ni nada de eso. Si seguimos creyendo que la deuda es simplemente producto de mujeres estúpidas que no saben cómo ahorrar, mujeres estúpidas que no saben cómo gastar su dinero, y no un contexto en donde de por sí tienen muy poco dinero, ¿qué posibilidades reales tienes en tu país de tener acceso a recursos suficientes? Justo acaba de salir un informe nuevo en México de movilidad social que muestra cómo si naces en el 20% más pobre, las probabilidades de que te quedes ahí son altísimas. Y a la vez, si naces en el 20% más rico, las posibilidades de que te quedes ahí son inmensas. Entonces, no importa cuánto batalles, cuánto luches, cuánto te despiertes a las 4 de la mañana, cuántos libros de autoayuda leas, hay obstáculos sociales que dificultan que tengas acceso a cierto tipo de educación, cierto tipo de trabajo. Entonces, los recursos de los que tú te puedes hacer son escasos. Seguimos dando alaraca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista. El sistema está hecho para eso. El sistema te endeuda, el sistema te pone en una situación de inestabilidad laboral, de informalidad laboral constante. Entonces, como estás en informalidad laboral, tú te endeudas para sobrevivir y luego ya no puedes ni siquiera endeudarte para sobrevivir porque ya estás demasiado endeudado y nadie te presta. Nadie te va a prestar. O sea, tengo 41 años, ¿yo qué hago pidiéndole plata a mi mamá? Como si tuviera 20 y estudia todavía en la universidad. Desde el año 2022 yo no he podido tener como una especie de continuidad laboral. De hecho, es muy difícil que yo tenga contratos laborales. La mayoría de mis contratos de mi vida profesional han sido un contrato de prestación de servicios, que es un contrato que no tiene ningún tipo de prerrogativa de derecho laboral, o sea, prestaciones, que yo pueda tener acceso a cesantías. Incluso no podría acceder a un subsidio de desempleo porque normalmente cuando uno es prestador de servicios, uno asume el pago de su seguridad social. O sea, eso no lo asume tu empleador, que no es tu empleador en realidad tampoco. Lo más que me ha durado un contrato son 6 meses. De acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, entre febrero y abril de 2025, las mujeres tuvieron más dificultades que los hombres para encontrar empleo. 12 de cada 100 mujeres que buscaron no encontraron, frente a 7 de cada 100 hombres. La brecha es de 5 puntos porcentuales. Aunque quisiera, no puedo pensar, por ejemplo, en cosas que realmente sí cambiaría mi vida, como tener una vivienda propia. Me pregunto cuándo voy a salir de esa deuda, o sea, cuándo por fin la voy a poder pagar. Y como acá existen unas penalidades cuando debes, o sea, cuánto tiempo yo voy a durar con un reporte en DataCrédito. ¿Cuánto tiempo me va a durar ese reporte y eso cómo me va a repercutir para cosas que realmente necesito, como por ejemplo garantizar una vivienda a mi hijo y a mí misma? Porque entre más pasa el tiempo, la deuda se hace más y más y más grande. La entidad bancaria no la va a parar a menos de que yo llegue a un acuerdo con ellos, o sea, o que me declare insolvente. Entonces sí me hace tener una visión muy, muy gris del futuro, porque es como que yo no veo que esa meta, o sea, la meta es lograr salir de esa deuda, cada vez está más y más y más lejos. Entonces es como que me quedo en el mismo círculo. Y entonces yo digo, esto algún día voy a... Digo, ¿será que va a llegar el punto en donde por fin, o sea, donde la deuda va a fallecer porque ya pasé más de 5 años? O sea, ¿voy a llegar a ese punto? ¿Voy a llegar al punto de acumular 5 años sin poder pagar una deuda? ¿Y cuánto entonces va a ser la penalidad si se supone que es el doble de meses? ¿Voy a durar 10 años reportada en DataCrédito? Entonces, ¿voy a llegar a los 50, 60 años reportada? Eso me aterra porque eso me limita. Y no estoy diciendo que quiera otra vez volver a sacar un crédito, pero, por ejemplo, yo no voy a poder sacar un crédito inmobiliario para poder comprar una casa, o en el peor de los casos, ¿cómo voy a sacar un apartamento en arriendo? A mí me va a tocar siempre estar pidiéndole favores a la gente, me toca decirle a mi mamá que sea ya la tomadora de un arriendo para yo poder tener una vivienda. Claro, yo veo eso como, uy, no quiero llegar a los 60 años endeudada por una deuda que adquirí a los 30. Nosotros manejamos un índice de desigualdad en términos de el Gini. El Gini es un índice conocido que va de 0 a 1. 0 es la mayor igualdad posible y 1 es la mayor desigualdad. Y nosotros estamos en la mitad, como en 0.5. Es decir, que hay una gran desigualdad en Colombia y eso también se debe a políticas que no son redistributivas y que no cumplen con estos principios básicos que están en la Constitución Política de la Nación. No voy a decir que es algo fácil, pero sonará muy cursi, pero creo que es decir que el futuro es ahorita. Sí, tenemos que empezar a invertir ahorita para que haya ciertos sistemas, para que haya ciertos bienes, para que haya ciertos servicios que permitan que la gente empiece a disfrutar sus derechos y empiece a tener la capacidad de disfrute de estos derechos para que entonces se puedan generar futuros posibles y futuros deseables. Las utopías son faros, pero para esos faros tenemos que decir si es el futuro al que quiero llegar, pero ¿cómo tengo que llegar ahorita a esa utopía? ¿Cómo tengo que llegar yo ahorita a ese futuro brillante? Es dando un paso ahorita. Y esos pasos actuales son los que tenemos que empezar a hacer. Es muy difícil imaginarlo cómo es el cambio de aquí a 10 años. No podemos tampoco, no tenemos una bola mágica para decir cómo se van a ver las cosas, pero tenemos claridad de qué políticas públicas y qué políticas fiscales pueden reducir la desigualdad y pueden permitir que más personas tengan acceso a más derechos a través de servicios y bienes públicos. Y eso sabemos a lo largo de la historia que implica que la gente tenga mayor calidad de vida. ¿Qué haría diferente? No me endeudaría. Si me endeudo, ser muy consciente de que ese endeudamiento tiene que ser. Yo sé que es muy difícil, sobre todo cuando uno vive en inestabilidad laboral, pero que esos endeudamientos sean para invertir o para emprender, o que tú puedas decir, tengo un mecanismo para que este dinero genere dinero y no, al contrario, deudas. No pagar de una deuda con otra. Yo sí aconsejo, por ejemplo, las compras de cartera y reducirlas con un porcentaje de interés favorable. O sea, que tú sepas, mire, todas mis deudas están en una sola canastica y esto es lo que tengo que pagar. Pero cuando hagan eso, cumplan, traten de cumplir y cuando puedan, o sea, que tengan el dinero, hagan el esfuerzo de dejar capital y todo eso. O sea, las compras de cartera sí funcionan, pero si tú cumples las reglas del juego, o sea, y tu papel ahí es pagar, pero no sacar un préstamo para pagar otro. No tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito son una maldición. Y soy consciente de que mucha gente de mi generación las utiliza nada más y nada menos que para sobrevivir. No siempre son gastos hormigas, no siempre son gastos usuarios, pero evitar lo que se pueda utilizar las tarjetas. Las tarjetas son una trampa. Cuando todas las personas que conoces están endeudadas para poder comprar un refrigerador o poder comprar comida o comprar materiales de la escuela, vale la pena cuestionarnos de manera colectiva si de verdad es un error tuyo por mala gestión de la deuda o si hay algo más. Y ese algo más es lo que nos tenemos que empezar a cuestionar de manera urgente. Porque si tantas mujeres en el país y en la región están endeudadas por gestión de cuidados, no me parece poca cosa. No me parece algo casual. Si fuera una o dos en la región, diríamos, vale, puede haber un problema ahí. Pero si son una mayoría de mujeres que se están endeudando por estas razones, hay algo más ahí. Y ese algo más es una carga diferenciada y desigual de trabajo de cuidados, en especial para las mujeres racializadas y las mujeres más empobrecidas de la región. Y para las mujeres en todos los niveles, es la carga desigual de trabajo de cuidados que hace que en lo primero que pensemos en gastar es en los cuidados, y no es que esté mal gastar en cuidados, pero que pensamos que tenemos una carga que nos guía a estar decidiendo estas cosas. Endeudadas, la cara oculta del trabajo doméstico. Es un reportaje de Alaraca Radio Feminista con la mentoría de Luisa Cantú. Este trabajo periodístico hace parte de la serie de publicaciones resultado de la convocatoria para la cobertura de temas de justicia fiscal en Colombia, impulsada por la Fundación Gabo, en alianza con Oxfam Colombia y el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Endeudadas, endeudadas, la cara oculta del trabajo doméstico. Seguimos dando a la Araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista.